en Costa Rica. Varios sindicatos del sector público encabezados por la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, irán a huelga el próximo martes 25 de febrero. La principal motivación de este movimiento es el aumento de un 0.43% en los salarios que decretó el gobierno. Noelia Alfaro nos amplía la información. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, convocó a una huelga el próximo martes 25 de febrero. La protesta tiene como principal fundamento el aumento de un 0.43% para el sector público que el gobierno decretó para este semestre. Sin embargo, el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante, agregó otras demandas que tienen que ver con una eventual reforma tributaria y con las condiciones de contratación de las y los docentes por parte del Ministerio de Educación Pública. Bueno, nosotros la consigna es contra el decretazo del 043 para los y las trabajadores del sector público. Pero también nosotros específicamente hemos presentado un documento al Ministerio de Hacienda donde se explica el por qué nosotros vamos en contra de la reforma fiscal, pero que presentamos un documento alternativo para reforma fiscal que no maltrate tanto a la clase trabajadora del sector público, sino que sea un documento que más bien favorezca hacia la recaudación del impuesto. La otra es que en apoyo a la grave situación que enfrentan los docentes de materias complementarias, que se verán forzados a trabajar por ciclos y no por lecciones, esto produciendo que muchos compañeros en este momento no puedan hacer recargos ni en primaria ni en secundaria, puesto que el Ministerio de Educación con esta directriz prácticamente no les permite hacer estos recargos, que en el fondo los que se van a ver afectados de no poder recibir materias complementarias van a ser los estudiantes. Los recargos de las y los docentes se dan cuando, además de impartir un determinado número de lecciones, realizan otras funciones dentro del centro educativo. Cascante también incluye dentro de la lista de protestas la falta de una política para enfrentar los problemas de infraestructura. A esta huelga se unirá la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el Sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad, CICE, y el Sindicato del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Para Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro.